Muy buenos días, Padre Mario. Buenos días desde Roma, Padre Arturo y todos nuestros oyentes. ¿Qué hora y qué clima tenemos por allá por Roma? Bueno, pues ahora son las 2:20 de la tarde y el clima pues es bastante bueno. Es un día primaveral, a veces amenaza un poquito de lluvia, pero no, se contiene y todavía está el sol siempre. ¿Y cómo fue el día de la canonización en todos los sentidos? ¿Acompañó el clima meteorológico y acompañó el clima de la calidad humana de los que participaron? ¿El calor humano? Sí, ¿no? Sobre todo ese calor humano, como dices, esa comunión eclesial. Es verdad que el tiempo meteorológico pues estuvo así un poquito regular, amenazando lluvia, incluso caían algunas gotas durante todo el fin de semana, pero eso no quitó que los peregrinos pues perdieran esa alegría, ese entusiasmo, esa comunión que se respiraba realmente en el ambiente entre peregrinos venidos de muy diversas partes del mundo. Destacaban, por ejemplo, los polacos, destacaban también pues de diversos países de África, de América, de hasta de Japón, que vi más de un grupo de Japón, y en fin, que eso unido pues al significado tan grande de la celebración, la canonización de estos dos grandes papas, pues hizo que fuera toda una auténtica fiesta eclesial. Llamada la canonización de los cuatro papas, ya quedará ese nombre, porque son dos papas los que fueron canonizados y dos papas los que estuvieron presentes. El Papa Francisco, que fue quien los declaró santos, y el Papa Emérito Benedicto XVI, que estuvo también presente, invitado por el Papa Francisco. ¿Cómo valoras, padre, esta presencia de dos papas, del Papa Francisco, el Papa actual, con el Papa Emérito Benedicto XVI? Algo único y nunca visto en la historia de la Iglesia, por más que tenga 2000 años. Sí, insólito, desde luego, este acontecimiento, tanto la canonización de dos papas juntos como la presencia de dos papas también en la plaza de San Pedro, si bien uno, claro está, como emérito, nuestro querido Benedicto XVI, que junto al Papa Francisco, que fue el que lo invitó y el Papa Benedicto aceptó, pues celebraron en esta gran celebración, hicieron, como hemos dicho antes, aún más visible pues ese significado de comunión, de unión entre todos los miembros de la Iglesia, con un claro mensaje dirigido al mundo y compartido por todos, ¿no? El mensaje de la santidad, que es el que la Iglesia lleva. La santidad, que no es otra cosa que la unión con Cristo y con el prójimo, con el amor de Dios, en ese deseo pues de seguir las huellas de Cristo como las siguieron, con esa intensidad, con esa fuerza, con esa claridad, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. ¿Qué destacarías de la vida del ya santo Juan XXIII? Bueno, pues que le tocó vivir una época nada fácil, porque, bueno, pues Europa había salido de una guerra mundial, estaban viviéndose ya pues lo que se ha conocido después como la Guerra Fría, entre dos grandes bloques. Él fue muy comprometido con la paz en todo el mundo y también muy comprometido, digamos, por vivir esa paz y esa comunión en medio de la Iglesia y dar a conocer el Evangelio pues a un mundo nuevo que se abría, ¿no?, después de esa Segunda Guerra Mundial. Y él, cómo no, pues lo más famoso, su actuación más famosa, cómo no, la de convocar el Concilio Vaticano II, si bien ya el Papa Pío XII, pues todos los historiadores coinciden que había puesto ya las bases, ¿no?, para lo que luego fue este concilio y todo lo que la Iglesia pues supuso, ¿no?, de profundización en la fe, del diálogo de la Iglesia con el mundo, con la sociedad moderna. Y eso fue Juan XXIII el que, aun a pesar de su edad y que todos pensaron que era un papa de transición, pues lo que hizo. ¿Y de Juan Pablo II? Y Juan Pablo II pues le une con Juan XXIII también ese deseo de abrir, digamos, las puertas de la Iglesia a todo el mundo, precisamente poniendo en práctica de una manera muy clara, muy visible, las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Recordemos que tanto el Código de Derecho Canónico como el Catecismo de la Iglesia Católica pues son los frutos más maduros del Concilio, y llevando, como hemos dicho, él en persona, puesto que es un gran San Pablo de nuestro siglo XX y principios del XXI, pues toda la Iglesia a todos los rincones de del mundo. Juan XXIII es un papa italiano y Juan Pablo II es un papa más reciente. Yo no sé si en la canonización se notaba a lo mejor un mayor clamor entre los asistentes cuando se mencionaba o cuando se canoniza a Juan Pablo II, se le menciona, o con Juan XXIII, o bien ahí era indistinta la alegría y el júbilo entre todos. Pues hombre, como es normal, somos muchas más las personas en vida que hemos conocido a Juan Pablo II, puesto que Juan XXIII ya murió hace varias décadas y son los que tienen más de 60 años los que lo conocieron en persona, ¿no? Pero aun a pesar de esa diversidad, ¿no?, de procedencias, esa diversidad también en cuanto a la duración de su pontificado, pues que el de Juan XXIII fue muy corto y el de Juan Pablo II muy largo, a la diferencia de estilos, todo lo que quieras, pues se veía también esa comunión, el hecho de haber celebrado la canonización de estas dos personas juntas, de estos dos grandes santos juntos, hace ver pues eso, una unión muy grande del misterio de la Iglesia, del misterio del sucesor de Pedro, del Papa, del Vicario de Cristo, y eso también se percibía, incluso una comunión, vamos a decir también así, intergeneracional, porque bueno, pues si los más ancianos o los más entrados en edad pues recuerdan con mucho cariño al que se ha venido a llamar como el Papa Bueno, pues los más jóvenes pues sin duda que tienen en mente o tenemos en mente más el gran Papa misionero Juan Pablo II. Muchas gracias, Padre Mario, por estas pinceladas sobre la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que tuviste la suerte y la gracia de vivirla in situ, de participar de ella, y muchas gracias por siempre, como siempre, por atender a nuestro llamado. Un cordial saludo. Muchísimas gracias a vosotros y que quede en los corazones de todos ese mensaje claro de santidad transmitido por estos grandes papas. Muchas gracias. Un abrazo.